Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Cheva Raza. La Colectiva. La Recuerda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Estamos de vuelta aquí en Enredando las Mañanas. Tengo que hablar así porque si no, no se me entiende. Estamos en comunicación telefónica con el compañero Martín Álvarez Mulali, que no sé dónde está, si está en Río Negro, en Neuquén. Sabemos que está en el Valle. Hola Martín, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va? ¿Dónde estás? Río Negro. Estás en Río Negro. Muy sí, bien. En Fisque Menuco. En Fisque Menuco, allí en lo que se conoce como General Roca, algunos conocen, bueno, pero es Fisque Menuco para nosotros. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, ¿ustedes cómo comenzaron el año? Acá estamos, haciendo un poco la guardia de Enredando las Mañanas, estamos haciendo este programito, por lo menos salimos un día a la semana, así que aprovechando y molestando a las personas aquí en el verano, como para que nos comentemos, nos tomamos este trabajo de un poco tratar de entender lo que está pasando y hablar un poco en este caso de lo que es la Patagonia, Vaca Muerta. Te vamos a hacer muchas preguntas acerca de qué está pasando, a ver si tratamos de entender, ¿dale? Bien, ¿cómo no? Tengo bueno, un rebote en el audio. Bueno, ahí le avisamos al técnico para que te solucione ese problemita. Comentanos un poco. Bueno, hablemos primero del Observatorio Petrolero Sur. ¿Cómo están ustedes? Comentanos de qué se trata el trabajo que vienen llevando adelante ya desde el año 2008, ¿no? Exacto. Sí, el Observatorio Petrolero Sur es un grupo de periodistas e investigadores que lo que trabajó desde 2008 hasta ahora es tratar de contar ese lado B de la actividad en principio hidrocarburífera, después nos extendimos a todo lo que tiene que ver con la actividad energética y la idea de ese lado B es justamente ver los impactos, ver las consecuencias, ver generalmente lo que o se externaliza dentro de los proyectos o no se cuentan, digamos, directamente se niega. Nos parecía que eso en el territorio estaba trayendo graves consecuencias, que traecían consecuencias de impactos sanitarios, de salud, económicos, impactos que tienen que ver con situaciones ya intergeneracionales, es decir, que hay generaciones que han sido muy golpeadas y que esas consecuencias quedan hacia el futuro. Claro. Entonces, empezamos a trabajar tratando de contar eso, de poder analizarlo, expresarlo a través de artículos, de revistas, de libros, y en eso estamos. Sí, bueno, veo que Vaca Muerta creo que claro, vino a patear un poco el tablero y a ponernos una demanda laboral sumamente intensa. Qué bueno el laburo. Déjame que te lleve desde lo internacional hasta lo nacional, también vamos a hablar. Yo me meto a su página, encuentro notas sobre Colombia, sobre Canadá. Un poco vos que has viajado por el mundo tratando de entender y de expresar esta preocupación, contanos que según tu parecer, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? ¿Cómo va a nivel internacional la lucha contra el fracking? Mirá, la lucha contra el fracking ha tenido años bastante intensos en estos últimos, sobre todo por las predicciones que se han logrado en algunos países. Claro. Este último 2019 fue el último estado que lo prohibió, fue Reino Unido. Todo la situación más tensa con Reino Unido tenía que ver con los movimientos sísmicos que se generaban a partir de la actividad. Pero creo que lo más importante de poder mirar es Estados Unidos y Canadá por la cantidad de años en los que lleva la explotación. Es ahí, digamos, el lugar pionero del fracking, claro, y es el lugar que tiene las mayores consecuencias. Y es el lugar que tiene una avanzada en cuanto a resistencia muy importante. Ya hay estados donde antes se permitía, pues se permitió la actividad, donde se comenzó con todo una explotación muy intensiva, que hoy o los están prohibiendo o están poniendo muchísimas restricciones porque se han dado cuenta tras casi dos décadas que las consecuencias son muy grandes, sobre todo sanitarias, ambientales y sanitarias. Lo que son los cánceres infantiles, cánceres raros, lo que ha sido todo lo que tiene que ver con las enfermedades respiratorias. Es decir, el fracking en su propio territorio está generando incluso niveles de muerte tan grande como en sus avanzadas o en sus aventuras guerrerísticas. Entonces, es bastante complejo porque por un lado tenés esa situación, por el otro lado lo que ha ocurrido con el fracking es que Estados Unidos se reposicionó y se sostuvo en un mapa geopolítico mundial a partir de conseguir la autosuficiencia energética. ¿Lo hacen gracias al fracking? Ellos hacían guerras por petróleo, hoy hacen, siguen haciendo la guerra por el petróleo y por el precio, pero con otra condición, es decir, a ellos están llegando a poder satisfacer las necesidades energéticas del país. Lo mismo que Canadá, ¿no? Tiene las arenas esas con petróleo, tiene esa actividad también, ¿no? Sí, Canadá también tiene esa actividad. Y ahí en lo que tiene que ver el nexo Canadá-Estados Unidos, muchas de las conflictividades es con las comunidades indígenas. Y son las comunidades indígenas las que se han levantado. Hay un entramado, porque uno de los problemas que está teniendo el fracking tiene que ver con la comercialización, lo mismo que ocurre acá con Vaca Muerta. Claro. Es decir, vos sacás, pero ¿a quién le vendés? Claro. Y en ese sentido hay un entramado de ductos muy grande que han generado conflictos súper intensos. Lo que me queda es esta idea de que allí en los lugares pioneros del mundo donde ya se empiezan a ver las consecuencias sociales o ya donde se ha demostrado que los movimientos sísmicos como están sucediendo también en Vaca Muerta ya son una vía por donde rechazarlo, es un lugar donde mirar como para que nosotros también podamos avanzar en esos rechazos, ¿no? Claro, sí, es el reflejo. Lo que sucede es que acá hay un blindaje hacia eso muy importante. Generalmente en la industria, la industria fósil es muy poderosa y esto trata de no verlo y generalmente trata de negarlo. Es decir, cuando estos hechos se ponen visibles, siempre los niegan. Es decir, son las víctimas las que tienen que comprobar que las muertes de cáncer son producto de que tienen que están rodeados de pozos de fracking. Entonces, es una situación bastante compleja. En Argentina, digamos, con este camino único de Vaca Muerta que se eligió desde el 2014 hacia hoy, realmente ha sido muy complejo, porque la única información que te llega de Estados Unidos son las inversiones, los análisis técnicos, los paquetes tecnológicos, las visitas de los CEOs. Te llega hoy, te levantás y tenés dentro de la información local cuánto está el precio del barril. De una. Lo ves como el pronóstico, digamos. Hoy llueve o no llueve, bueno, aumentó o no aumentó el precio del barril. A ese nivel, es el nivel de información que nos reproducen, pero nunca te llegan las informaciones de qué tipo de consecuencias. En Estados Unidos hay un grupo de cientistas a nivel nacional, pero que tienen mucho foco en Nueva York, que lograron reunirse y sacan un compendio de los impactos sanitarios del fracking todos los años. Mira. Y sistematizan todos los años la información pública y información de las distintas investigaciones que las universidades van produciendo, y realmente los números son muy alarmantes. En muertes obreras, en claro, muertes y en enfermedades, y eso no te va a llegar, nunca te lo van a contar acá. Mira, che, bueno, vayamos entonces a lo que es América Latina. Tengo una nota acá, le hicieron una nota a Simón Borrero, fundador de Rappi, sabemos que es colombiana, dice, le preguntan si es políticamente correcto estar, perdón, Le preguntan sobre su visión acerca de cómo sería el posible progreso de Colombia. Dice, querer caer bien, habla, opina de política, es de Rappi, querer caer bien para ser popular en el corto plazo, perjudicando el largo plazo de las personas, nos está haciendo daño, dice. Un ejemplo muy impopular es el fracking. Hay formas de hacerlo cuidando y respetando el medio ambiente, dice él. Hay que tomar decisiones impopulares como su aprobación. ¿Cómo está Colombia respecto a esto? Sí, es el dueño de Rappi, ¿no? Claro, claro. Él dice que es impopular, pero que se puede hacer fracking de forma respetando el medio ambiente. Colombia está en un debate nacional. Ajá, por eso lo dice. Es un debate donde todos los actores políticos a nivel nacional se tuvieron que posicionar. Tal es el caso que el presidente actual, Iván Duque, tuvo que, en la campaña, decir que él iba a estar en contra del fracking para poder atraer votos. Hoy su posición ha cambiado y esta idea de el fracking sustentable lo ha permeado bastante. Mira, la situación colombiana es bastante particular porque tiene distintos condimentos. Por un lado, tenés una actividad petrolera que está dirigida por una empresa estatal principalmente, que es Ecopetrol, y que dentro de esa empresa estatal tiene un sindicato de trabajadores del sector hidrocarburífero que es tan importante como el sindicato de petroleros privados de acá, de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que sí, tiene alrededor de 22.000 afiliados. Y este sindicato es un sindicato que tiene muchas posiciones políticas, incluso tiene un programa de transición energética. Mira, donde proponen reunir a los distintos sectores. Este sindicato está en contra del fracking, son los trabajadores de la industria, saben cómo se hace, estuvieron incluso acá recorriendo Vaca Muerta y reuniéndose con trabajadores del sector para sacarse algunas dudas que tenían, y cada uno de los congresos nacionales que han hecho han resuelto posicionarse en contra del fracking. Es un debate nacional que tiene también la característica de vivir en territorios con mucha violencia. Claro, se mezcla todo. Detrás del conflicto armado, bueno, que todavía continúa en Colombia, hubo una avanzada sobre los territorios de los sectores paramilitares que generalmente las organizaciones delictivas paramilitares terminan siendo como un brazo armado de las multinacionales. Y eso hace que haya mucho persecución para quienes se oponen a los grandes proyectos. Y eso se traduce en una cantidad de asesinatos sumamente grande. Pero la movilización en Colombia es muy grande, son marchas, han sido marchas nacionales, se parece mucho a las características que tuvo Mendoza, pero con una participación campesina muy, muy, muy grande. Hasta ahora lo que ocurre en términos, digamos, reales, es que se está discutiendo sobre unos pequeños pilotos de prueba y están presionando sobre eso. Por lo pronto hay una moratoria, es decir, no se va a llegar a avanzar hasta que no se cumplan con un montón de requisitos que puso una junta de especialistas que se armó a pedido del Ejecutivo Nacional. O sea, no están pudiendo avanzar. Y Ecopetrol lo que hizo en este discurso de no solamente se puede hacer fracking sustentable, sino que se puede ir ya ganando experiencia, es comenzar a invertir en el fracking en Norteamérica, que realmente viene de años financieros sumamente malos. Ya llevan 3 años de balances en rojo y Ecopetrol lo que viene a hacer es a aportar financieramente al fracking norteamericano. Bueno, una gran alianza ahí entre países casi histórica. Vayamos a Argentina entonces, te voy a tirar algunas cuestiones para que vos nos digas qué está pensando el observatorio acerca del contexto nacional. Un presidente que la verdad que se ha apoyado mucho su política en la reprimarización de la economía. Vaca Muerta sigue siendo la joya de los gobiernos nacionales, los trabajadores que están suspendidos, despedidos, ahí los sindicalistas haciendo lo que pueden. ¿Las empresas están invirtiendo o no están invirtiendo? ¿Los sindicatos cómo lo van a llevar adelante? Y también las luchas territoriales. Díganos ustedes cómo viene esa interrelación de todos estos actores allá en Vaca Muerta. Viene complejo, sobre todo porque hay un proyecto de ley que está oculto, está guardado, que no se sabe los alcances. Pero que se charla la semana que viene. Conocen algunas aristas, pero hay un asunto bastante interesante que tiene que ver con, hay un mecanismo de presión del sector que se utiliza para presionar generalmente a la nación, al Estado Nacional, y sobre todo para presionarlos en términos de subsidios y en términos de algunos beneficios con exenciones impositivas, beneficios con algunas obras de infraestructura que van a estar muy asociadas al sector, pero que la va a financiar el Estado Nacional. Entonces, eso generalmente las empresas permanentemente han encontrado, digamos, ya casi como una asociación con la cual presionan inclusive hasta niveles extorsivos al Estado Nacional para conseguir esos objetivos. Este mecanismo se consolida después de la crisis del 2016, de la crisis de la caída del barril, donde todo este sector consigue que se les instale un precio del barril interno, es decir, en el mundo valía $30, en Vaca Muerta se pagaba 67,5. Esa diferencia la pagaba el Estado. Claro. Y a su vez logran que se les pague en materia de gas casi el doble de lo que cuesta producir. Mira. Entonces, esos subsidios que eran transferencias directas, pero que venían con programas de incentivo a la producción, fueron los que le dieron muchas de las posibilidades de plafones de levantar equipos. Las empresas coaccionan al Estado no solamente, digamos, con pedir estos beneficios, sino con la ayuda de las provincias, principalmente Neuquén, Río Negro y algo de Mendoza, y también lo hacen con el sindicato del petrolero. El sindicato, la conducción del sindicato, es una conducción muy política, digamos, no es, es más empresaria que obrera. Claro. Es una conducción que está hace más de 30 años, tiene muchas empresas de servicios petroleros y además es el ex senador por la provincia de Neuquén. Es decir, son sectores de un arco político muy importante que tienen intereses que exceden a la defensa de los trabajadores. Entonces, en este sentido, hay una presión actual para conseguir esos beneficios y sobre todo, no solo en los programas de incentivos, es decir, están reclamando subsidios, sino que además están reclamando tener libre disponibilidad de giro de divisas, es decir, no tener cepo alguno o tener un cepo mucho más light. Eso es la situación actual. ¿Qué ocurre por el lado del gobierno? Es que tenés un debate interno. Ajá. El gobierno lo que hizo es el frente de todos, el frente de todos. Así de todos en términos casi literal. Por un lado tenés un sector muy neoliberal con un trazo muy del sector propio de la industria que es el economista Nielsen, que está a cargo de la empresa YPF, que sería quien tuvo algunos trazos en la elaboración del programa. Por el otro lado tenés las secretarías de hidrocarburos que en teoría tiene una mirada que va un poco más allá de Vaca Muerta. Por lo menos eso es lo que le expresa el presidente Alberto Fernández en la entrevista a Berbí. Esa entrevista hizo un revuelo sumamente grande, porque lo que dice Alberto Fernández es no hay que ir solamente por Vaca Muerta, sino que hay que tener una mirada mucho más general de la actividad y tenemos que hablar de offshore, tenemos que hablar de recuperación secundaria, terciaria. Ahí comienza a darse todo un marco de atención. Lo que había hecho Argentina en materia de hidrocarburos era toda la apuesta y todo puesto y todos los recursos puestos en Vaca Muerta. Hay que ver si eso se va a modificar, hay que ver si se modifica en qué características tiene. Lo que sí estamos claro que un proceso de transición energética, un proceso de ampliación de beneficios para la población o una reducción de la pobreza energética, no la vamos a ver en el corto plazo. Mira, bueno, buenísima la reflexión. ¿Qué tiene que ver, cuánto tiene que ver todo esto con las posibilidades de salir del endeudamiento? ¿Cuánto tiene que ver Vaca Muerta en ese plan? Hola, mira, en términos económicos, Vaca Muerta no te va, es muy corto. No es algo beneficioso el fracking en el largo plazo. En el corto plazo sí te va a generar inversión y reactivación económica, pero en el largo plazo vos vas a terminar con crisis muy grandes. Hoy en Estados Unidos se está discutiendo si el fracking es una burbuja y qué nivel de burbuja es, porque Wall Street se comenzó a retirar de todo lo que tiene que ver con las inversiones financieras al sector, sobre todo empresas de servicios. Entonces, y empresas de servicios grandes, digamos, Waterford, que es una de las grandes empresas fracker que actúa también acá en Argentina, entró en bancarrota. Entonces, ahí tenés una situación bastante compleja para Argentina, de decir, bueno, ¿cuáles son las decisiones? A mi entender, el fracking no te va a salvar de la deuda, sino te va a endeudar mucho más. Mira. Inclusive, podemos tomar en cuenta, digamos, en otras características o en otro prisma, si se quiere, la situación de cuáles son las provincias más endeudadas del país. Y ahí Neuquén y Río Negro ranquean. Claro. ¿Por qué? Digamos, Neuquén es una, teóricamente es la provincia próspera, la provincia de la capital del Chey, sin embargo, es la segunda provincia más endeudada del país. Porque hay una lógica de transferencia de todos estos recursos, de las curvas de aprendizaje, de todo lo que tiene que ver con las obras que se necesitan, que se le trasladan al Estado. Y a su vez, hay que sumar que como el fracking demanda tanto mano de obra, esa mano de obra derrama en otras actividades y la botonera del fracking, las empresas la manejan con acorde a la volatilidad internacional. Uh-huh. Es decir, si el precio del barril está a $100, todas las empresas levantan equipo. Si el precio del barril está a menos de 50, las empresas bajan equipo. Entonces, eso se traduce en un montón de despidos. Pero no solo de despidos en el sector petrolero, sino de despidos en el sector privado y en el sector público. Y vos no podés cerrar un hospital, un jardín de infantes o una escuela porque te bajó el precio del crudo. Entonces el Estado cada vez está teniendo se acrecienta y tiene más gastos corrientes, como en la época de baja. No solamente tiene que salir a cubrir otros frentes, es decir, a tratar de apoyar el tema de despidos, sino que además lo que tiene que tiene menos regalías y tiene que cubrir todo esto. Entonces terminan con estados terriblemente endeudados. Sí. Esa salida no creo que nos lleve y que colabore para la crisis que vive Argentina. Se tiene que el Estado hacer cargo entonces de lo que podríamos llamar unos costos fijos impresionantes. Martín, te vamos a tener que despedir y agradecer. Seguramente te vamos a estar llamando cuando tengamos bien en claro cuál es el proyecto del Estado Nacional acerca de y que salga de ese secreto acerca de cuál va a ser la política concreta, económica sobre Vaca Muerta, para que ver su interpretación de la interpretación de OPSUR acerca de esta cuestión. Pero bueno, nos ha ayudado un montón a tratar de entender por qué esta apuesta al fracking en realidad es un problema más que una solución. Te agradecemos mucho, Martín. No, gracias a ustedes. Ahí estábamos con el compañero del Observatorio Petrolero Sur, un análisis acerca de por qué el fracking no nos va a solucionar la deuda, sino que nos va a hacer endeudar más. Endeuda más la cosa, parece. Mirá vos, bueno, clarísimo lo de Martín y Vamos bueno, a una pausita musical. Momento de pausa musical, sí señor. Vamos con un poquito de música, a ver, vamos a ver qué nos tiene preparado nuestro operador del otro lado del vidrio. Esto es un misterio. Y seguimos con más Enredando las Mañanas de Verano, esta guardia informativa de la Red Nacional de Medios Alternativos, aquí desde los estudios de Radio Roja, transmitiendo aquí por aire en la 90.1 y para todas las radios que nos retransmiten, que son un montón y que están por ahí diseminadas por todo el país. Vamos con música.